Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, queridos oyentes. Allí del otro lado del micrófono, estamos aquí, como siempre, en Con Otros Ojos, a una horita de la medianoche y de que se termine este 11 de diciembre que nos está dejando este martes caluroso que tuvimos que enfrentar tanto porteños como, bueno, la gran mayoría de los argentinos que estamos ya atravesando lo que es el fin de la primavera y el principio del verano. En esta oportunidad me encuentran a mí solita, porque, bueno, mis compañeros Leandro Selén y Mariana Prado no pudieron estar presentes por cuestiones laborales, así que espero que me tengan paciencia y que, bueno, estén del otro lado y me acompañen en lo que es este tramo del anteúltimo programa de Con Otros Ojos, por lo menos de este año. No así el anteúltimo, porque sabemos que vamos a seguir durante la próxima temporada, no vamos a hacer interrupciones en el verano, ya lo anticipó Leandro en la anterior emisión, digamos, ya está garantizada nuestra continuidad en esta radio, así que seguiremos acompañándolos en la época estival de vacaciones, esperemos estar allí con ustedes, de alguna manera uno que otro va a ocupar este lugar en el verano. Bueno, lo que ha sido una semana intensa, políticamente hablando, muy judicial. Una serie de fallos, un fallo, mejor dicho, de la Corte Suprema que nos sorprendió a algunos, a otros no tanto. Se estaba esperando en algunos lugares, sectores del gobierno, se esperaba este fallo de la decisión de rechazar el per saltum por parte de del máximo tribunal, un fallo que fue por unanimidad frente a lo que fue el pedido del Ejecutivo y también recordemos lo que había sido también el pedido de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, la Corte, en lo que fue un fallo escasamente explicado ayer cuando se conoció el último momento, dos medios nada más lo tuvieron al principio, en la tarde de ayer, explicando que es por una cuestión procesal, ¿no? Una cuestión de que no se puede recurrir a este recurso recientemente aprobado por el Congreso y reglamentado hace muy poquito tiempo, porque debe ser solamente en casos en que haya una sentencia de primera instancia y no en este caso, como todos sabemos, la ley de medios recién está atravesando lo que es la medida cautelar impuesta y recientemente prolongada por la Cámara Civil y Comercial, ya tan famosa Cámara Civil y Comercial. Repasando un poco la semana, más allá de este tema de la Corte, que bueno, después lo vamos a profundizar un poco más, anticipamos lo que ha sido el día de la fecha. Como era previsible, el gobierno recurrió al recurso extraordinario, valga la redundancia, que la Corte le abrió una puerta, ¿no? Le dijo, bueno, este es el camino, ¿no? No podemos asumir todavía la decisión de lo que es la constitucionalidad o no de la ley de medios. Ya anticipamos nuestra postura, porque la Corte ya anticipó su postura respecto a la ley de medios, pero en cuestiones procesales esto todavía tiene que estar en lo que es el ámbito de la Cámara, con lo cual le aconsejó al gobierno recurrir a esto que es el recurso extraordinario. El gobierno ha presentado ya esto y se espera la decisión de la Cámara. De no tener éxito, se recurrirá finalmente a lo que es el recurso de queja y si esto se espera que a partir de este momento sí llegue definitivamente a la Corte y la Corte deba decidir al respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que recordemos ya tiene 3 años desde su aprobación y todavía no está plenamente en vigencia, ¿no? El no funcionamiento de uno de sus principales artículos, que es el 161, el llamado artículo de la desinversión. De todas maneras, por otro lado, tenemos también el otro recurso que tiene el Ejecutivo, que está esperando, que es la decisión del juez Alfonso de Horas, del juez Alfonso, que él va a decidir sobre la cuestión de fondo, que es la que tanto se espera, sobre la constitucionalidad de la ley, que ya la Corte le ha pedido, por favor, que se apure, en síntesis, que se apure, que use todos los días, los domingos, los feriados, que tenga a su alcance para poder tomar definitivamente una decisión. Para repasar otros temas, lo que fueron los festejos por el Día de la Democracia, en realidad fue una combinación de Día de la Democracia y también Día de los Derechos Humanos, que se conmemoró ayer. También un festejo que a través del cual el gobierno intentó volver a retomar lo que es la presencia popular en las calles, el apoyo popular, que sin dudas lo tiene. Hubo 400.000 personas en la Plaza de Mayo y alrededores, claramente, la gente, digamos, ocupó las distintas avenidas, la Avenida de Mayo, para ratificar el respaldo al gobierno. Creo que también hubo un espíritu de reiterar el respaldo incluso cuando el 7D no fue posible, o por lo menos se tuvo que suspender este espíritu de la gente de ir y apoyar de los manifestantes, de los militantes, de gente común y corriente sin banderas que acudió a la Plaza de Mayo a esperar las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Unas palabras que, como siempre, fueron desvirtuadas, mal interpretadas. Hubo algunos enojos por ahí que decían de que fue un reto directo a la Corte. Otros, un poco más mesurados, hablaron de que en realidad hubo un enojo muy grande con la justicia en general. La presidenta habló de los jueces Griesa de afuera y de adentro, haciendo referencia a lo que fue el fallo de Griesa a favor de los fondos buitre, y además el fallo de la Cámara Civil y Comercial que prolongó la cautelar que beneficia directamente al grupo Clarín. Esos fueron los festejos de Plaza de Mayo, con la presencia masiva de artistas, de músicos, con la presencia de Charly García, de Fito Páez, de Ilia Kuryaki, de diferentes grupos y agrupaciones, de Fuerza Bruta, que, otorgaron un verdadero show popular a toda la gente que allí se hizo presente. Siguiendo repasando lo que fue, eso fue el domingo. Después hay una serie de hechos que nos están marcando un diciembre, como decimos hace varias emisiones, un diciembre distinto, un diciembre políticamente hablando álgido, caliente, ¿no? Que anticipa quizás un verano que sin dudas no va a ser tranquilo, ¿no? Como últimamente los veranos tampoco lo son, sobre todo este verano que anticipa lo que va a ser la campaña política para las elecciones de octubre, las elecciones legislativas. Ayer también hubo un encuentro, una especie de anti-9D, una especie de contra festejo por el Día de la Democracia. Estuvo encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, el jefe de porteño, el jefe de intendente o alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvo encabezado por el ex vicepresidente Julio Cobos, que está reapareciendo en este tipo de encuentros, de actividades, donde trata de volver a la escena política después de lo que fue, a mi entender, un derrochamiento de un capital político un poco endeble, otorgado por lo que fue la 125, pero que no pudo ser aprovechado ni siquiera a nivel de imagen pública. También estuvo presente Hermes Wiener, un Hermes Wiener que en la foto que por lo menos yo tengo a mano aquí en Página 12 se lo ve un poco incómodo. No sé si será el reflejo vivo de lo que él estaba sintiendo en ese momento, pero un Hermes Wiener que siempre que tiene que compartir un momento una foto con el jefe de gobierno porteño se siente un tanto a disgusto, ¿no? Un hombre que supo tener un caudal político también muy importante en las elecciones del 2011, que resultó entre los perdedores, quizás el ganador, el virtual ganador, por lo que pudo captar el enojo quizás de algún sector de la sociedad y también el voto progresista que fue hacia él, y que en este momento está tratando de encontrar su camino, ¿no? De encontrar una estructura, de armar alguna especie de frente, más allá de su propio frente amplio progresista, para poder llegar entero y con una propuesta un poco más sólida a las elecciones de las legislativas del año que viene. Bueno, muy bien, también estaba Wiener, también estaba Alfonsín, Ricardo Alfonsín, que ha tenido una serie de declaraciones un poco raras en los últimos días. La última declaración que me llamó mucho la atención fue la de reconocer que a la gente votaba a Cristina porque finalmente le iba bien económicamente y que esto se debía a una situación externa. Una declaración es que Alfonsín debería analizar o por lo menos pensar un poco más, porque fue como una especie de mano derecha al gobierno nacional. Sin embargo, estuvo ahí presente con el resto de los exponentes de alguna manera de la oposición, que están tratando de generar una alternativa política al gobierno nacional. Esto se llevó a cabo en la sede central de la UCR, y también se firmó un compromiso republicano para observar la Constitución Nacional. Este tema se viene reiterándose bastante, ¿no? De la oposición tratando de agarrarse de este argumento del riesgo que tienen las instituciones o el supuesto proyecto del oficialismo para prolongar infinitamente la posibilidad de la presidenta de ser reelecta. Bueno, otra vez ese mismo argumento se vio en el encuentro de ayer de este sector de la oposición, que también se ve emparentado con otro encuentro que tuvo el ex ministro de Economía, Labaña, con el Momo Venegas. Otra foto rara, ¿no? El Labaña, un hombre que ha sido por lo menos coherente en una serie de posturas y que compartió foto con un hombre, un sindicalista bastante cuestionado incluso por sus propios representados, ¿no? Y muy vinculado a algunos casos de trabajo esclavo que lo ponen en el tapete de judicial, mínimamente en el ojo judicial. Si seguimos analizando lo que ha pasado en la semana, Tenemos una buena judicial, que fue la confirmación de las penas, de las condenas a Reinaldo Viñone y a Luis Patti, en lo que es la continuidad de una política en cuanto a los derechos humanos, que digamos es un guiño, una luz verde para que se siga adelante con esto, que es reparar la historia y además digamos repensar todo lo que ha sucedido en los últimos años. Creo que también esto se vio mucho el domingo en los festejos de la democracia, la presencia de Tati Almeida, de Estela de Carlotto, de Bede Bonafini, y esta confirmación que, más allá de que a algunos no les guste o de que lo cuestionen o que incluso digan que es explotado por el gobierno, hay una decisión de tener una política de Estado en materia de derechos humanos que es muy interesante, y esto se ve incluso en la realidad, ¿no? En la ratificación de las penas, por lo menos a dos acusados, como Viñone y Luis Patti, sobre todo, que seguirán procesados, que seguirán cumpliendo su pena. Estamos siguiendo analizando lo que es por lo menos la realidad nacional. Ayer también se llevó a cabo un encuentro entre el secretario de Comercio Interior y la ministra de Industria, Débora Giorgi, digamos Moreno y Débora Giorgi, que reunieron a diferentes líderes sindicales, empresarios, con los que se dialogó de una agenda bastante amplia sobre lo que es inflación, competitividad, impuesto a las ganancias y además asignaciones. Una agenda amplia que recorrió los principales temas del año económico y también para prever lo que va a ser la discusión salarial del 2013, ¿no? También una mesa interesante se llevó a cabo ayer en la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, la misma historia de siempre, ¿no? Ayer también fuimos testigos de un nuevo temporal en la ciudad de Buenos Aires, que no la podemos echar la culpa al tiempo, ¿no? En esta época de comienzo de la etapa estival, es obvio que va a haber un aumento del caudal de precipitaciones y, bueno, como siempre, paga el pato aquellas zonas de la ciudad de Buenos Aires que están en un nivel más bajo y terminan siendo inundadas, por ejemplo, en la zona de Belgrano, ¿no? Otra vez la queja de los comerciantes, otra vez las mismas, el mismo enojo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y la respuesta un tanto débil de las autoridades porteñas, diciendo que, bueno, contra la lluvia es muy difícil hacer y respondiendo que se están realizando las obras, pero que son lentas. Otra vez, nuevamente, la misma foto se repitió en las tapas de los diarios. Para terminar con lo que es el panorama nacional, el traspaso del subte va a volver a ser un tema de debate este jueves en la legislatura porteña. Interesante lo que dijo el legislador de Nena, que habló de un intento del Poder Ejecutivo porteño de tener superpoderes sobre el subte y que ha, digamos, aceptado este traspaso después de esta dura y difícil y larga puja con el gobierno nacional solamente para poder intervenir y generar recursos extraordinarios. Claramente lo que intentan es lo que ya ha admitido el gobierno porteño, es que se necesita endeudar para hacerse cargo y además que va a tener una injerencia muchísimo mayor en lo que es el ámbito laboral, el ámbito sindical, ¿no? Que, bueno, nuevamente nos habla de que es probable que se repitan los enfrentamientos sindicales y las huelgas, si esto ha de seguir o si este proyecto prospera, que por el momento se ve muy difícil en la legislatura porteña. Por lo menos este jueves se va a volver a discutir. Y lo último, la noticia triste, la noticia que la verdad que enlutece un poco, o por lo menos amarga un poco lo que es el ánimo de América Latina, esta noticia de que Chávez nuevamente tiene ha resurgido el cáncer del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que, bueno, nuevamente tiene que estar realizándose intervenciones quirúrgicas para poder salir adelante. Y lo que queda de escenario para Venezuela es un tanto complejo, ¿no? Sabemos que Chávez salió airoso de las elecciones y pudo enfrentar a Capriles, al candidato de la derecha, con holgura, pero de todas maneras ahora sabemos que si Chávez no puede regresar a su país el 10 de enero, no está repuesto para el 10 de enero, se va a tener que volver a llamar a elecciones el vicepresidente Nicolás Maduro y va a haber un desafío muy grande para la población venezolana si ratifica o no el modelo que está sosteniendo hace varios años, ¿no? Y también un desafío muy grande para Nicolás Maduro, este hombre de mano derecha de Chávez, que, bueno, que el presidente le ha pedido por favor que se haga cargo de los rumbos de su país mientras que él, digamos, cuida su salud en Cuba, nuevamente Cuba, donde los especialistas, uno de los especialistas más importantes, un grupo de médicos más importantes del mundo, especialistas en tema de cáncer, están tratando a Chávez. Bueno, esto ha sido un panorama generalísimo. Espero que no haya sido muy aburrido para ustedes, oyentes, para tener un poco en cuenta de lo que ha sido el año, la semana, a nivel nacional, e internacional. Y les dejo con una joya, antes de irnos al brevísimo corte y los auspicios, es la Unión Europea finalmente recibió el Nobel de la Paz, ¿no? Un Nobel de la Paz que siempre ha tenido tantas críticas posteriores luego de los anuncios. Siempre se espera que el Nobel de la Paz, ahora recientemente se ha esperado que las abuelas de Plaza de Mayo, o por lo menos Susana Trimarco, la mujer que está luchando por la justicia por su hija Marita Verón, finalmente lo reciba alguien con las credenciales suficientes, ¿no?, para ostentar este premio. Pero bueno, la Unión Europea, esta Unión Europea que ajusta, que acude a las viejas recetas de siempre, esta Unión Europea ortodoxa que recurre nuevamente a la deuda y que no ve el fin de una era y no quiere enfrentar la nueva era, recibió el Nobel de la Paz. Y en la anterior oportunidad había sido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Un presidente que no había podido despegarse todavía del fantasma de Bush y seguía y sigue en cuestiones bélicas en Medio Oriente. Bueno, esto es el panorama y el premio un premio Nobel que, bueno, siempre nos ha dejado muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Los invito a que se queden allí con nosotros. Volvemos enseguida con una nota muy interesante para todos aquellos inversores que quieran poner su plata, su dinero en un lugar interesante que además va a ayudar a la productividad del país. Enseguida volvemos. Auspician Con Otros Ojos. Con más de 380 centros de atención personalizada, cumplimos 40 años tirando todos juntos para el mismo lado. OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Seguimos aquí en Con Otros Ojos, como siempre, firmes hasta la medianoche. Estamos comunicados con Ariel Bertino, él es economista y jefe del Centro de Inversiones del Banco Hipotecario. Con él vamos a dialogar en principio con lo que fue el lanzamiento del bono de YPF, una opción muy interesante para los inversores que además conlleva un beneficio para el país, porque también es apostar por la inversión productiva en la nación. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Rocío te habla. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Ariel, contanos en principio, digamos, de qué se trata este bono y cómo puede el inversor optar. Bueno, este es una alternativa, digamos, es un bono apuntado al inversor minorista. Uh-huh. Digamos, las características del bono son las siguientes, digamos, el inversor invierte en diciembre de 2012, se le devuelve 100% de capital en diciembre de 2013, es decir, 365 días, sí, un año es la duración, y mensualmente va recibiendo pago de intereses durante el año del 19% anual, la tasa que recibe el cliente. Uh-huh. Es una opción, digamos, muy sencilla, digamos, altamente recomendado para aquellos que quieran dar el paso más allá del plazo fijo tradicional. Uh-huh. Porque la tasa de plazo fijo, ¿en cuánto andan? Y entre 16 y 17, aproximadamente. Sí, dependiendo del caso, el monto, pero a grandes rasgos. Ajá. O sea, es una opción, además es segura, porque esto sí. Sí, es riesgo pesos de una compañía, bueno, grande como YPF, claro, digamos, donde el monto emitido sobre el patrimonio de YPF es algo muy, muy pequeño, con lo cual, digamos, la verdad que es una buena alternativa. Uh-huh. Y contanos cuáles son las exigencias o los requisitos que tiene que tener el inversor que esté interesado en adquirir este bono. Bueno, también es muy sencillo, el inversor tiene que tener una caja de ahorros, uh-huh, que es la habitual, común y corriente, digamos, sin ninguna particularidad. Y después tiene que tener una cuenta comitente, que esa cuenta lo que es un similar a una caja de ahorro, pero donde quedan depositados los títulos, uh-huh, es decir, los bonos. Los bonos quedan depositados en la cuenta comitente. Uh-huh. Ese proceso de apertura de esa cuenta es muy sencillo. y una vez que el inversor compra el bono, se le acredita, vamos a decir, el bono en la cuenta comitente, y después los pagos de intereses los recibe en la caja de ahorro. Muy bien, o sea que es casi automático, no necesitan hacer nada. No. Nada muy, muy complejo. ¿Y qué bancos están trabajando con el hipotecario? En realidad la colocación está a cargo de un sindicato de colocadores, es decir, varios bancos. Sí. La mayoría de los principales bancos están con la colocación. Sí. Nosotros tenemos un 0800 que está destinado a atender a los inversores que estén interesados en este título. Uh-huh. Te lo puedo pasar. Sí, cómo no. Sí. 0810 sí. 222-0270. Llamando ahí uno puede asesorarse sobre las características del bono, cómo hacer, si hay que acercarse a una sucursal o si se puede suscribir directamente, ahí los chicos los van a orientar bien. Y Ariel, contanos, frente a los temores que puede tener un inversor que se acerca para preguntar, digamos, uno, ¿cómo le contestan ustedes o el equipo de trabajo ante la duda de, bueno, y si mi bono yo apuesto por YPF, YPF le va más o menos? ¿Depende del curso del trabajo YPF o directamente es algo que van a recibir de todas maneras? No, claro, esto es una importantísima diferencia. Uh-huh. Esto no es una acción, sí, donde el precio, vamos a decir, tiene una relación directa con la efectividad de la empresa, con la performance, digamos, las ganancias, claro, sino que, digamos, esto es un título de renta fija, digamos, de uh-huh, un bono, el cliente es acreedor por lo que dice el título y eso es un derecho que tiene a percibir el inversor. Claro. Lo tiene que recibir de todas maneras, no es algo que dependa de la evolución de la empresa. Uh-huh. Así que es seguro desde ese punto de vista, no es como una acción. No, claramente que no. Digamos, para que se hagan una idea, digamos, en inversiones es como si fueras en una escalera, digamos, ascendente, ¿no? En la base, digamos, está todo lo que es plazo fijo y los instrumentos más tradicionales que conocemos, y este sería un escaloncito más. Uh-huh. Algo dentro de lo que sería el perfil de inversión conservador. Uh-huh. Dos preguntas antes de finalizar esta charla. La primera es, como tu función en el banco hipotecario, ¿vos cómo ves, cuál es el termómetro del inversor medio argentino? ¿Cómo se está comportando? ¿Se ve una confianza mayor en las diferentes opciones de inversiones que tiene o que provee el país? ¿Hay mayor cantidad de plazos fijos? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, si uno mira, digamos, el mercado financiero en el agregado, este año fue un año donde los plazos fijos han crecido muchísimo, uh-huh, incluso una velocidad mayor que digamos, que otras variables, vamos a decir, monetarias. Esto un poco se explica porque los inversores están de alguna manera maximizando un poco sus carteras de inversión, buscando retornos. Y en este sentido, digamos, estas colocaciones aparecen como una alternativa interesante para los que vienen haciendo este ejercicio habitualmente, invitando a aquellos que quieran empezar a hacerlo. Uh-huh. No es la única colocación que hubo en el año. El banco, por ejemplo, participó este año activamente de 21 colocaciones. Entonces, de YPF, de otras empresas, digamos, de uh-huh, primera línea. Claro. Es un mercado donde habitualmente hay movimiento, donde hay emisiones. Lo que diferencia a este bono en particular es que es, digamos, masivo, está pensado de una manera mucho más simple por ahí que otras emisiones. Uh-huh. El monto en cual se puede entrar es muy bajo, es 1.000 pesos, digamos, la inversión mínima. Hay habilitados otros canales que son mucho más accesibles, digamos, como teléfono y home banking, y eso hace que, digamos, y obviamente además ayuda mucho, digamos, el porte de la empresa, la difusión, la publicidad. Claro. Digamos, eso obviamente le pone un color especial a esta colocación, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, estas alternativas son muy interesantes. Ariel, la última pregunta ya para finalizar como economista, ¿no? Te saco de tu rol en el banco hipotecario. Uh-huh. ¿Cómo ves este tipo de opciones que está llevando adelante el país para financiar a largo plazo estos emprendimientos productivos como es YPF, que es el de mayor envergadura que hemos visto en los últimos tiempos? Pero digo, esta necesidad de financiamiento productivo, esta ampliación de líneas de crédito, por ejemplo, se me ocurre Bicentenario. ¿Cómo lo ves la evolución y a largo plazo cómo esto va a prosperar de alguna manera? Sí, te respondo desde los dos, desde las dos. La pregunta está relacionada, digamos, Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales, uh-huh, es una necesidad urgente, digamos, si uno mira los tamaños de los mercados de capitales en relación al tamaño del país, medido en términos de producto, Argentina, digamos, necesita sí o sí crecer en términos de mercado de capitales, porque es decir, para que por ahí el público pueda entenderlo, digamos, de alguna manera. El mercado es donde acuden las empresas a pedir fondos para invertir en actividad productiva, y donde los que tienen excedentes, que son los inversores, van a buscar alternativas donde poner el dinero. Uh-huh. Entonces ahí el mercado de capitales es el lugar donde se vincula el ahorro y la inversión. Claro. Con lo cual, cuanto más desarrollado esté el mercado de capitales, mayores alternativas tienen los inversores por un lado y mayores alternativas tienen los productores por otro. Claro. Con lo cual, digamos, el mercado es un lugar beneficioso donde, bien orientado, digamos, y bajo condiciones de normalidad, digamos, eso es un círculo virtuoso, ¿no? Uh-huh. Entendido en este sentido, obviamente. Sí, de alguna manera también con estas iniciativas se apela a la interés y a la inversión más chiquita. Totalmente. Que puede tener cualquier persona media que tiene 1.000 pesos o 2.000 pesos, no lo pone en un plazo fijo, tal vez tiene un plazo fijo y alguna parte la destina a este bono, ¿no? Por supuesto, sí. Uh-huh. Eso es otro punto muy interesante también, que hay que el inversor tiene que pensar también en lo que es el concepto de una cartera de inversión, no solamente un activo. O como puede ser decir, bueno, pongo todo en plazo fijo, o pongo todo en tal inversión que me ofrecieron. Bueno, no. El concepto que hay que manejar es el de complementario, digamos. Un instrumento es complementario a otro. Uh-huh. Es decir, el plazo fijo es una cosa, después esto complementa mi cartera, fondos como una inversión es otra cosa. Es decir, pero el inversor tiene que empezar a evaluar, de abrir su horizonte de inversión y empezar a incorporar otros instrumentos que también le permiten tener mayor renta esperada. Uh-huh. Este es un punto. Sí, es un punto a tener. Y rompiendo un poco también, sí. Perdón que sí, por sí, me sí, extienda. Sí. Rompiendo un poco también el mito de que el mercado de capitales parece, viste, la bolsa, como si fuera timba, un casino. Sí. Y en realidad, cuando vos lo ves desde este punto, en estos instrumentos que son muchos más conservadores, nada tiene que ver con el concepto de un piso lleno de gente loca gritando. Sí, como en las películas. Claro, tipo suicidio. Como Wall Street. Claro, un suicidio o una sí. O un de mendigo a millonario, ¿no? Claro. Esto no tiene que ver con eso. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de que activamente se promuevan este tipo de colocaciones, porque en definitiva, como te decía antes, es tan bueno como para el inversor como para las empresas. Para repasar entonces, número de teléfono para los que estén interesados. 0810-222-0270. Perfecto, y si no, pueden acudir directamente a cualquiera de nuestras sucursales, más de 54 sucursales alrededor de todo el país. Perfecto, bueno. Ariel, te agradecemos mucho por esta comunicación. Esperemos que tenga éxito el bono de YPF. Muchas gracias. Hasta luego. Espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio. Con Néstor Cibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes de 7 a 9 por Mundo. AM1070. Una radio de periodistas. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM1070. Una radio de periodistas. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Come Johnny, gonna tell you the story, and Seguimos aquí en Con Otros Ojos en esta noche que, bueno, nos da un recreíto de lo que fue la jornada calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a pasar a otro tema lejano, a las inversiones, a YPF, a los bonos y a todo lo que estuvimos hablando en la etapa anterior del programa. Y vamos a ir a un tema un poco más social, a una problemática social de la que siempre estamos hablando en este programa, que es la violencia contra la mujer, la violencia de género, un tema que ha ganado muchísima actualidad, por suerte. Gracias al trabajo de muchas ONGs y de profesionales que están trabajando para que esto gane más espacio en los medios de comunicación. Sabemos que se están cobrando año a año cada vez mayor cantidad de víctimas ante el maltrato de género por diferentes causas, por diferentes motivos o en situaciones. Sabemos que siempre o casi siempre el agresor vive, convive o está cerca de la víctima. Pero para profundizar un poco más este tema, estamos en comunicación con María Palermo, la licenciada en psicología María Palermo. Ella es especialista en esta temática de violencia contra la mujer y ha escrito varias publicaciones al respecto. En principio vamos a dialogar sobre uno de sus libros, después vamos a profundizar sobre otra publicación, 8 pasos para recuperarse del maltrato, donde ella repasa y da algunas pautas para aquella mujer que haya sido o es víctima de violencia. ¿Qué tal, María? Buenas noches, Rocío, te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por este tiempito que nos dedicas. Bueno, en principio contanos sobre este libro, que ya no es nuevito, no ha salido recién a las librerías, que ya tiene su tiempito, pero que, bueno, sigue reclamando, seguís llevándolo a todas tus charlas, porque, bueno, lamentablemente tiene muchísima actualidad, ¿no? Exacto, es un libro producto del trabajo que hice y la investigación también desde el año 88, uh-huh, que comencé a trabajar en este tema de violencia hacia la mujer en la municipalidad de Loma de Zamora. Estuve allí hasta el año 2009, donde me jubilé, uh-huh, o sea que si sacamos cuentas son casi 23 años de trabajar en este tema. Y bueno, un poco todo lo que uno va aprendiendo, porque en el momento en que comencé esa labor era muy poco lo que sabía o casi nada, porque en la Facultad de Filosofía y Letras jamás lo habíamos estudiado, no se escuchaban, uh-huh, estos temas estaban dentro de la casa, ocurrían dentro de los hogares, uh-huh, y recién sale a la luz, desgraciadamente con la muerte de Alicia Muñiz. Parece que ella, su vida fue como para que la gente comenzara a hablar, porque sí, hacía unos años que se habían comenzado algunos colegas a trabajar este tema, pero no había gente que fuera. Uh-huh. Entonces se estaban preguntando si realmente habría mujeres golpeadas en la Argentina. Si era un mito o no, ¿no? Claro. Como los desaparecidos también, exacto, ¿no? Repitiendo también la lógica de la dictadura. Y luego, ese día, o al día siguiente que ella muere, uh-huh, realmente los lugares donde se atendían como salud pública, por ejemplo, no daban abasto, no dieron abasto. Ese día no había profesionales que pudieran atender tanta cantidad de gente. Mira. Y bueno, y también en Loma de Zamora, cuando comenzamos tímidamente con este tema, también nos preguntábamos, ¿habría mujeres golpeadas? ¿Vendrían? ¿Cómo haríamos? Y bueno, comenzamos como se comienza, ¿no? Dando charlas en las distintas instituciones, hablando del tema, uh-huh, y comenzaron a acudir. Empezó a aparecer la problemática, ¿no? Y llegaba un momento en que yo atendía 8 personas por día en 4 horas. Cuando salía a la calle, realmente a veces no recordaba qué colectivo tenía que tomarme. María, vos recogés en este libro entonces esa experiencia. Contanos de estos 8 pasos. ¿Cuáles son? Y bueno, ¿y cómo se lo transmitís a la gente que va a tus seminarios y a tus charlas? El libro primero comienza con toda una historia, ¿no es cierto?, de la violencia. Uh-huh. Esto que yo te conté también está en el libro con mucho más detalles. Y lo que yo fui descubriendo es que las mujeres necesitaban tomar conciencia de determinadas cuestiones como para poder luego atreverse a dar el gran paso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que nosotros nunca nos habíamos propuesto que ellas se tenían que separar. Lo que nosotros queríamos era que vivieran de otra manera, que ese es justamente el título del último paso, ¿no? Uh-huh. En realidad, muchas veces lo que uno descubre también se hace en forma espontánea. Sí. Es decir, ocurrió que una persona, yo le hago la entrevista a la mañana, la invito a concurrir a los grupos de ayuda mutua, donde ya hacía tiempo que habíamos estado trabajando las mujeres, que justamente eran ocho mujeres, y yo les había llevado un cuento, se estaban riendo, y cuando entró la nueva, dijo, ay, perdón, me equivoqué. Y yo le dije, no te equivocaste, Benizo, ¿te acordás que yo te hice la admisión? Quédate, fíjate. Bueno, esa persona no volvió más. Uh-huh. Y yo empecé a preguntarme por qué no había vuelto, sí. por qué no vino más. Evidentemente había algo que estaba equivocado. Y bueno, luego de mucho pensar me di cuenta que, claro, ella había venido a un grupo donde no podían reírse, claro. según su momento que estaba pasando. Uh-huh. Entonces dije, no, esto no puede ser. Primero vamos a tener que hacer dos tipos de grupos. Para las personas que recién inician y para las que ya pasaron determinado tiempo. Uh-huh. Pero también me hice la otra pregunta. ¿Por qué estas mujeres que están conmigo hoy ya no lloraban? ¿Qué cosas habíamos trabajado? Y ahí comienzan estos ocho pasos, ¿no? Uh-huh. El primer paso era atrapada, cómo se sentía ella, sí. que realmente una la pudo graficar perfectamente porque hizo una araña con toda una telaraña de mitos y sentimientos y prejuicios que la rodean, y había que tratar de ayudar a salir de esta telaraña. El otro paso es el dueño de mi vida, porque realmente si vos a la persona la dejás hablar, habla continuamente de él. Como el protagonista, ¿no? Claro, a tal extremo que pierde el tiempo hablando de él, cosa que él no va a cambiar porque él no está en terapia, la que está en terapia claro. es ella. Entonces es como que en este paso, que es el segundo, tiene 2 horas para hablar todo el tiempo de él. Pero sabe de antemano, porque uno le dice, le habla del encuadre, uh-huh. y uno le va diciendo que bueno, que no vamos a hablar todo el tiempo de él, que es lo que habitualmente ocurre. Y entonces, bueno, es el segundo paso, el dueño de mi vida, que focalizamos en hablar de él, uh-huh. cómo se muestra, cómo lo vivencia ella, sus dudas, que escriba las características más destacadas de la personalidad del cónyuge, uh-huh. etcétera, ¿no? Bueno, después viene recuperándome, que es el tercer paso, se vuelve a focalizar en ella, debe descubrir sus deseos, sus necesidades, proyectar acerca de los cambios que deberían comenzar a producirse. Generalmente uno le hace recordar cómo era ella antes de la violencia. El cuarto paso es yo también existo, objetivos, continúa la centralización en sí misma, debe responder a las preguntas cómo era antes de ser golpeada, aquella que no padecía violencia, cómo soy ahora, imaginar cómo le gustaría ser. Luego vienen mis derechos, que es el segundo paso. Se reflexiona acerca de los derechos que tiene como persona. Y se las invita a descubrir otros derechos. Por ejemplo, aparecía como que alguien decía, tengo derecho a reír, claro. tengo derecho a estar bien, tengo derecho a disfrutar placeres cotidianos, no sé, como ir caminando a algún lado, porque se notaba como que a veces hasta parecían que estuvieran presas. Claro, que no podían salir de su hogar, del claro. entorno cotidiano. Y después el 6 es comenzando a quererme. El objetivo de esto es tratar de recuperar la autoestima. Ajá. El 7 es del depender al poder. El objetivo se trabaja acerca del cambio de posición, de la dependencia al poder manejar su propia vida. Uno muchas veces le va diciendo que si ella pone toda su fuerza en soportar y la pone en no soportar, seguramente las cosas van a cambiar. Uh-huh. Y el último paso es viviendo de otra manera, que el objetivo es, como ya dije antes, vivir sin violencia. Entonces, si para esto deberá separarse o él comienza a cambiar porque comienza también a hacer un tratamiento o porque son muy pocos los casos así, ¿no? Pero a veces los ha habido también. Uh-huh. ¿Ha habido casos de que ha habido casos, cambio? No muchos, pero ha habido casos. Es un camino de ocho pasos, un camino muy largo, ¿no? Y vos también lo has transitado desde la ficción, este trabajo. Contanos un poco también de tu trabajo a nivel literario, de alguna manera. Bueno, luego cuando me jubilé, que realmente pasé por una situación de que no sabía qué hacer con mi vida, uh-huh, porque trabajé toda mi vida, y entonces comencé a ir a UNITE, que es un programa en la Universidad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Comencé en un taller literario y ahí, bueno, empecé a escribir cuentos. Luego, una escritora de la zona, Elida Cereski, es como que me descubrió, me adoptó como alumna. Uh-huh. Y entonces, bueno, me dio más rudimentos aún y es como que con ella pude completar el proceso y comencé a escribir cuentos. Por supuesto que la parte psicológica se mete en los cuentos, no lo puedo dejar esa parte, y entonces aparecen muchos cuentos de mujeres maltratadas que realmente algunos hacen lagrimear, porque he tenido la experiencia de contar uno el Día Internacional de la Mujer y bueno, muchas mujeres lo escucharon y se sensibilizaron. Uh-huh. Y otra forma de abordar el tema, ¿no? También, que es otra forma de abordar el tema a través de la narración de los cuentos. Exactamente, pero por supuesto que también salen otros cuentos. Uh-huh. Que bueno, que se mezcla la realidad, se mezcla la fantasía, y este libro se llama Otra Imaginería. Uh-huh. Porque un poco el título se lo puso la señora Elida, que ella es escritora, y ella dijo, lo tuyo es otra imaginería, los cuentos se hacen con imaginación, pero vos los haces con la imaginación que te da tu profesión. Y bueno, entonces tengo muchísimo material a tal extremo que yo creo que si cuento todos los cuentos que tengo llegaré a 800, cuentos más o menos de dos o tres hojas, no son breves, y hay algunos de líneas que son microcuentos. Y bueno, y abarco una gran cantidad de temas, ¿no? La soledad, la muerte, los miedos, la incomunicación, bueno, etcétera. María, ¿cómo consigue la gente tu libro? ¿Cómo se pueden hacer para contactarse de alguna manera y obtener o los ocho pasos o otra imaginería? Bueno, yo voy a dar mi teléfono, bueno, voy a dar mi mail. Mata tu mail mejor, tu mail. Sí, maria.palermo@ uh-huh, @ sí, yahoo.com.ar. maria.palermo@yahoo.com.ar. Dos veces Palermo. maria.palermo@palermo. Dos veces Palermo, perfecto. maria.palermo@yahoo.com.ar. Muy y bien. También están en las librerías, la librería del Sol, la librería El Atril, la librería El Aleph, en Loma de Zamora, pero supongo que si hay gente de otro distrito, como estas librerías tienen distintas sucursales, sí, lo pueden pedir y seguramente lo van a poder obtener. Bueno, María Palermo, licenciada en psicología, con vos dialogamos acerca de la problemática de la violencia contra la mujer, pero también nos fuimos un poco para el lado de la literatura y la imaginación y de la imaginería. Gracias por este contacto y que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches a ustedes también. Gracias. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Seguimos aquí en Con Otros Ojos. Nos queda muy poquitos minutos de lo que fue el martes. Ya se viene el miércoles, se avecina en esta noche que, bueno, nos está dando un respiro de lo que fue tan caluroso día. Estamos comunicados con nuestro especialista en autos, nuestro columnista tradicional, Roberto Nemec, con quien vamos a dialogar sobre lo que son algunos lanzamientos importantes en materia automotriz y después algunos datos del sector. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, Rocío te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué tenés para contarnos hoy de nuevo? Bueno, mirá, el otro día habíamos hablado del viaje que habíamos realizado a la provincia del Chubut, más precisamente en la ciudad de Puerto Madryn, donde se había lanzado el nuevo Citroën C3, y bueno, en esa misma semana había quedado pendiente para hoy otros lanzamientos. Se presentó en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires el Toyota 86, que es un modelo que se inscribe en la historia de las coupés deportivas de la marca japonesa. O sea, nunca ha tenido, es decir, Toyota un auto de estas características. Toyota vuelve a un segmento en el que no tenía participación, como recién dije, es decir, es un auto de tracción trasera muy desarrollado, es decir, juntamente con su coterránea Subaru, y tiene un hermano mellizo de esta marca también próximo a desembarcar en el país. Uh-huh. Este auto es importado de Japón en tres versiones y competirá con otras coupés deportivas asiáticas como la Hyundai Genesis o el Nissan Deportivo 370. Nosotros tuvimos posibilidad de probarlo conjuntamente, es decir, con Matías Rossi como piloto y como copiloto mío en este caso. Y para hablarte un poquitito de las características de este maravilloso deportivo, te digo que tiene un diseño compacto, con unas líneas realmente dinámicas, es decir, que nacen de alguna manera en el capó y continúan hasta la parte trasera del vehículo. Luce faros LED, es decir, una doble salida de escape típico de los grandes deportivos, guardabarros levantados que le dan lugar a llantas de 16 y 17 pulgadas. Y lo más interesante es que monta un motor boxer de 2 litros que desarrolla, es una potencia máxima de 200 caballos de fuerza. Y tiene, se ofrece con 3 cajas de velocidades, es decir, una semiautomática, es decir, una manual y una automática. Y el precio, van desde los $44,900 hasta los $63,300 dólares. Uh-huh. En un apartado pudimos hablar con Daniel Herrero, que es el presidente de la filial argentina, y cuando le preguntamos a qué público está dirigido, apuntó directamente, a un público joven, y sobre la parte comercial piensan vender el año que viene unas 300 unidades en el primer año. Entonces, estamos hablando del año 2013. ¿Qué más tenemos, Roberto? Interesante, nos quedan escasos minutitos nada más. Bueno, mira, si dejamos de lado para otra oportunidad, sí, el lanzamiento del Chevrolet Trailblazer, que es una 4x4, y nos vamos directamente al mercado de autos cero kilómetro. Se patentaron en noviembre 57.600 unidades, y en lo que va del año ya se superaron las 800.000 unidades. Por supuesto que no se va a llevar a las 858.000 unidades vendidas el año pasado, pero se calcula que van a estar alrededor de 820.000 unidades. Mm-hmm. Abel Borra, que es el presidente de Acara, en una reunión que tuvimos hace poco, nos comentaba que pese a haber tenido algunos problemas por la falta de aprovisionamiento de vehículos, tanto de origen mexicano y brasilero, el primer país, tengamos en cuenta que el gobierno argentino levantó el acuerdo que se tenía, entonces la mayoría de las marcas como Volkswagen y Nissan, el 50% del portfolio viene directamente de esos países, hizo de que esos autos se encarecieran un 35% como cualquier otro importador. De todas maneras, el quiebre de las 800.000 unidades realmente se enmarca un mercado de estabilidad que seguramente en el año 2013 será absorbido por una mayor cantidad de autos. En el mes de noviembre la baja que hubo casi del 10% con respecto al mes de octubre, sí, no complica demasiado porque diciembre es un mes de muchos incentivos, de mucha venta, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente saca o compra los autos en diciembre para patentarlos en el mes de enero, y como hay grandes stock todavía en las concesionarias, entonces es el mes de las grandes oportunidades, y por eso siempre decimos que de alguna manera más estas bonificaciones, una persona que tiene ahorrada dólares y va al mercado no paralelo a cambiarlo, aparte de estas bonificaciones que son muy interesantes, que a veces llegan a un 8,000 o 10,000 pesos más un 30% al cambio de dólar, que lo puede conseguir, hace un negocio redondo. Muy bien, bueno, buenas proyecciones para el sector automotriz. Roberto, gracias por este contacto, y bueno, lo retomaremos la semana que viene en el último programa de Con Otros Ojos del Año. Gracias. Dale, y buenas noches. Bien. Chau, chau. Muy bien, ya nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Bueno, en esta oportunidad sola, pero con el apoyo moral seguramente de mis compañeros que no pudieron asistir, Leandro Serén y Mariana Prado, por cuestiones laborales. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, como le decía Roberto, en lo que es el último programa de Con Otros Ojos, por lo menos del 2012. Que tengan una muy buena noche y arranquen con todo el miércoles. Chau, chau. Auspiciaron Con Otros Ojos. Os de Binario. Os de Pyme. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.